planeta se salió de alineación. Quiero luchar con la distancia, aunque hoy nuestros caminos van en otra dirección. Abrázame y tal vez en Roma.